que estás haciendo, y aprendiendo. Me pregunto si en el humo me estás viendo, con otra chingando, sabes que te pienso. Vamos a darle pa' atrás, tiempo pa' comerte todo. Estás teniendo la quita cualquiera cuando estés sola. Pa' ponerlo adentro y estar afuera, bebé. Pa' ponerlo adentro y estar afuera, bebé. Tú lo coges chiste, pero yo estoy serio más con ese baby, no me apagues la luz. Antes de venir se me espera. Echa pa' atrás como una full. Antes de venir se me espera. Dije, cuando la vi sin ropa. Dije, wow, ey, qué culo es Soti. Voy fumando por la Valoriotti. De camino a tu home, a guardarte el popi. Fumo con cojones, pero tú eres la que me da noti. Pa' ponerle adentro me estoy outside. El cuarto en la tierra se siente en el sky. Gatita pide calor, dale fuego al bonsai. Las tetas te embuste como las de hentai. Tú eres mala, me estás haciendo vudú. Me enseñan los DM de Maita, Willy y Osu. Te subo pa' la pa' como Manuel, sube la Uru. En cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celo. La última vez que lo hicimos estaba sobándote el pelo. Tú me tienes haciéndote coro como Yandelo. En cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celo. Estamos mezclando amor con chingoteo, baby. Pero yo estoy serio más con ese culo. Baby, no me apague la luz. Antes de venir se me espera. Dije, cuando la vi sin ropa me quedé loquita con ese culo. El clima está mojado, tu totito lleve chorli. Si me voy preso, ella llamo por el calling. Se toca conmigo, ella es mi fan, yo soy su only. Cuando no te veo, como voy con ando el only. Si eres mi cementerio, voy a quedarme enterrado. Pero estoy como un demonio con los ojos colorados. Escuchando que vuelve porque me siento down. Pa' no pensar en ti, estoy en notar. Te quito el bandicito con los dientes. Todo el discrepo yo te beso suavemente. Me pregunta Emma por qué siempre me miente. Le digo que casi me cuido de la gente. Ella es mi toquichillo, su delincuente. Chingando ponemos ya y cótalo al oído. Y te digo cómo se siente. Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. Illuminati como Tupac. Mi Carmen Luana y a mi puta. El uno para el otro sin su kilo y a mi ruta. Se arrodilla y más una rusa. Le toco el punto y tiene el toto Rosita Tusa. Brrr. En cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me da hasta celo. La última vez que lo hicimos estaba sobándote el pelo. Tú me tienes haciéndote coro como Yandelo. En cuatro la veo. Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celo. Estamos mezclando amor con chingoteo, baby. Pero yo estoy serio más con ese cu. Baby, no me apague la luz. Antes de venir se me espera. Dije, cuando la vi en nube me quedé loquito con ese cu. Echa pa' atrás como una cu. Antes de venir se me espera. Dije, cuando la vi sin ropa me quedé loquito con ese cu. La hablé y no es de amor. Si estás una cigadita a tu piel. Y no es que te quiero utilizar, pero no me quiero enamorar. Brrr.